Ya que se muere Enrique, no quiero que te entristezca. El día que se muere Enrique, no quiero que te entristezca. Me hace 9 días de fiesta, para no morir tan triste. Me hace 9 días de fiesta, para no morir tan triste. No me guardes luto, negra, no me llores. Si vas a tu tumba, no me lleves flores. Ahora que estoy vivo, dame lo que quiero. Que más tarde muero y me echas el olvido. Ahora que estoy vivo, dame lo que quiero. Que más tarde muero y me echas el olvido. No me guarde luto, ni a mi tumba lleve flores. Tampoco quiero que llore, que no reviva el ti junto. Tampoco quiero que llore, que no reviva el ti junto. Acaso va mi velorio, yo le ruego a mi morena, si acaso va mi velorio, que se ponga un traje rojo, pa' que me saque de pena, que se ponga un traje rojo, pa' que me saque de pena. No me guardes luto, negra, no me llores, si vas a mi tumba no me lleves flores. Ahora que estoy vivo, dame lo que quiero, que más tarde muero y me echas el olvido. Ahora que estoy vivo, dame lo que quiero, que más tarde muero y me echas el olvido.